¿Hola? ¿Hola? No, equivocado, señorita. De nuestro celular, porque tú tienes marido y yo tengo a mi mujer. La forma que sabemos cuando no atender. Cuando estoy con mi mujer recostado en mi cama, cuando suena el celular yo le digo es la alarma. Y le mando un mensaje. Yo le escribo, te espero mañana en el mismo lugar de siempre, mañana. Para José Ruiz y toda su familia y la gente de Los Ralos, allá vamos, hermano. De nuestro celular, porque tú tienes marido y yo tengo a mi mujer. La forma que sabemos cuando no atender. Cuando estoy con mi mujer recostado en mi cama, cuando suena el celular yo le digo es la alarma. Y le mando un mensaje. Yo le escribo, te espero mañana en el mismo lugar de siempre, mañana. Este maldito celular, la verdad, hermano, que me complicó la vida. Cuando estoy con mi mujer recostado en mi cama, cuando suena el celular yo le digo es la alarma. Busco la forma que sea y le mando un mensaje. Yo le escribo, te espero mañana en el mismo lugar de siempre, mañana, de siempre, mañana.